Proyección. Proyección. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Metro y medio. ¡Apertura! ¡Por favor! ¡Hola! Soy como Martín Pirozalsky. ¡Flipa! Somos Tocayo. Sí. Sebastián Almada. ¿Cómo le va? Es Pardini. Guillermo Pardini, claro. Sí, señor. Hola. Yo ya sé quién. Sí, estoy seguro. Federica que es. ¿Qué hija? ¿El hijo de Pata Villanueva? Sí. Roberto Tarantini. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué música haces? Música re. Dread Marai. Sí, exactamente. ¡Qué grande! ¡Dread Marai! Hola. ¿Caterín Floppy? ¡Sí! Hola. ¿Sos alto? Soy alto. ¿Sos Diego Ramos? Soy Diego Ramos. No te puedo creer. Señora, si se me pongo de pie. Dani Martin con nosotros. Hola, buenas noches. Estoy acá con amigos. Dale, dale, llamá, Pablo. La pita madre. Pablito Lescano, lo dijiste vos. Hola. Hola. Silvia Pérez. Silvia Pérez y Julieta Val. Hola. Benjamín Rojas está con nosotros. Hola. Hablamos con tu hermana recién. ¿Hablamos con tu hermana? Claro que sí. Federico Val. Hola. Martín Jauregui. Sí. Sí, Martín. Hola, buenas tardes, buenas noches. Juan Palomino. Hola. Patricia Sosa, grande Patricia Sosa. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro 95.1. Sonido urbano. Llega el Día del Niño y Coto tiene los mejores regalos. Este sábado y domingo en todos los productos tenés un 15% de descuento con todas las tarjetas de débito de todos los bancos. Un 15% de descuento con nuestra tarjeta Coto TCI y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito de Banco Provincia. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 10 y 11 del 8. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Con Club Personal, vení a jugar la casa de Barbie en Barbie Store. Si sos socio Black o Platino, disfrutá de un 2x1 para ingresar a la casita de Barbie en Barbie Store. Mandá gratis Barbie Store al 3372 y empecé a divertirte. Si todavía no sos socio, ingresá en personal.com.ar, asociate sin cargo y disfrutá de todos los beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Viva un invierno diferente con Galicia Eminent, disfrutando de los mejores ahorros y cuotas en la nieve. Ingrese en galiciaeminent.com y conozca nuestros beneficios en los mejores centros de esquí. Galicia Eminent, su banco más exclusivo. Consulte términos y condiciones en galiciaeminent.com o llamando al 0810-555-7224. No juntes ganas de renovar tu placar. El jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de agosto en Dot Baires, Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda y Soleil Premium Outlet, aprovechá esta promo para el Día del Niño con Banco Macro. 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Macro. 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro Platinum, Signature y Black. Además, 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en librerías, joyerías y perfumerías. Te esperamos. Costo financiero total 2,15%. Consulta bases y condiciones en beneficiosmacro.com.ar. ARC presenta Arquitectos Pritzker, una completa colección de libros dedicada a los arquitectos que han cambiado con su trabajo la forma en la que el ser humano habita el planeta. 8 entregas coleccionables que retratan la historia, fotos, planos e infografías de sus obras más importantes. Espectacular oferta lanzamiento el martes 13 de agosto. Revista ARC más la entrega número 1, Norman Foster, a solo 14 pesos con 90. ARC, 10 años construyendo arquitectura. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Chicas, salió Susana. Agosto, llegaron los descuentos. Te contamos todo acerca de las liquidaciones, el circuito de outlets y las recomendaciones de diseñadores top. Además, cómo decir que no, un aprendizaje muy liberador. Y como siempre, los mejores tips de belleza, cocina, salud y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. En 10 segundos de básquet podés sentarte en el sillón, prender la tele, buscar el partido o sacar las entradas con Visa para ir a la cancha. Sí, y además con Visa tenés un 10% de descuento. Comprá tus entradas en ticketek.com.ar y acompañá a la selección argentina de básquet contra Uruguay el 17 de agosto en Obras. Visa, main sponsor de la selección de básquet, el alma argentina. Válido del 30 de julio al 17 de agosto de 2013. Consulte condiciones en visa.com.ar. Nueva Stacker XL de Burger King. Más carne a la parrilla, más queso, más panceta y la exclusiva salsa Stacker. Imposible comerlas refinadamente, solo en Burger King.

10 de la mañana y 53 minutos, 11 grados 3 la temperatura, sigue estando lindo. Escuchamos ahora a Capital Cities haciendo Safe and Sound. Desactivado. Espacio publicitario. ¡Coto! Ya llega el Día del Niño y Coto tiene los mejores regalos. De sábado a lunes en todos los electrodomésticos tenés un 10% de descuento más 12 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de todos los bancos. Además, todos los días tenés 24 cuotas sin interés en TV 3D y Smart TV. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina del 10 al 12 del 8. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Para probar las nuevas Stacker XL, utilizamos los dedos índice y pulgar para acercarnos la hamburguesa a la boca, pero sin levantar el meñique, por favor. Es que también lo vamos a necesitar y si encontráramos una tercera mano, convoquémosla. Nuevas Stacker XL de Burger King. Imposible comerlas refinadamente. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarARG. Mute Bariloche. Club de montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute Bariloche. Mute. Afterski. DJ Sets. Lives. Cocina de montaña. Mute Bar. Eventos nocturnos. Mute Bariloche. Club de montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute. Metro presenta John Dewey, Mandarin Park. Sábado 21 de septiembre, John Dewey, Martín García. Entradas a la venta en Ticketek. Mandarin Park, Punta Carrasco. Un evento Metro. La frescura, la comodidad y el ahorro llegaron a Bea. Viernes 9 al domingo 11, aprovecha

Seguinos en www.twitter.com/movistararg. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados.